los que hicieron a Dios con uno o dos hombres, o convirtieron al hombre en Dios, fueron castigados con la eternidad. En cambio, los que empezaron por nombrar al miedo, a la muerte, aceptando el súbito o terrible cesar, no como furia, olvido, límite, y se consideraron relativo el cuello, provisoria la espalda, prestado el costillar, sí fueron repartidos por el tiempo y la historia, diseminados en la tierra, sembrados bajo el sol, cargados de soledad o conjetura, pensativos ante los cementerios de pájaros blancos. Los que hicieron a Dios, Juan Gelman. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Acá no vamos a decir Dios nos guarde, sino Dios nos saque a la calle y nos haga libres. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Hace muy poquito, en Santiago del Estero, prendieron fuego una iglesia, una pequeña capilla, pero los grandes medios de comunicación no se consternaron. No nos invitaron al show de los indignados porque los provocadores esta vez no eran vándalos o violentos reclamando por algo. Y tal vez el tema esté en que no era una iglesia más, sino que apoyaba a los campesinos. Bueno, no sé por qué hablo en pasado. Es una iglesia que apoya a los campesinos. Es la capilla San Isidro Labrador, que está en la localidad de Forres, en Santiago. Está encabezada por el cura en opción por los pobres, Sergio Raffaelli, y fue incendiada y destrozada a hachazos en plena madrugada. El párroco Raffaelli había denunciado, pero justo de la casualidad, tal vez no tenga nada que ver, había denunciado a empresarios poderosos de la zona que vienen despojando de sus tierras a las comunidades del lugar. Pero cuando leí la noticia, no me sorprendí por los destrozos y el fuego, por los mensajes de los sicarios, digamos, sino más bien por el cura y su parroquia apoyando la lucha y la resistencia de las comunidades campesinas. Y sabrán disculpar mi desconcierto, pero es que nací y me crié en un pueblo en el que la tradición cristiana no nos ha dado mayormente más que curas políticamente correctos, pero sin ningún compromiso con los hombres y las mujeres de su comunidad, más allá de la Santa Misa de los domingos, todo un evento social. Por lo menos en mis 30 y pico, digo, los de antes, me contaron, no desentonaban demasiado. Uno, dice alguien que le dijeron, que hasta regenteó una financiera en la calle principal durante la última dictadura cívica, eclesiástica, militar. Así que mirá, si no me voy a asombrar con un párroco que, como ese tal Jesucristo, se pone al ladito del más débil. Entonces pasa que no nos quedamos en la sorpresa y en la noticia, y con los terrones que hacemos esta tierra, empezamos a preguntarnos sobre la puerta de atrás de la iglesia, ¿no? A cuestionarnos el asombro, porque tal vez no lo sabemos, no estemos hablando solo de resistencias aisladas, sino que además de tumbos, la historia vino dando otras formas de la fe y de vivir y de acompañar en esa fe que tiene los pies en la tierra. Y llegamos hasta acá, ¿no? Hasta esta changa de repasar las vidas y las luchas de quienes supieron hacer otro Dios. Eso, ¿ves? ¿Acaso hay otro Dios? ¿O los curas que resisten junto al pueblo convierten al hombre y a la mujer en Dios? Y si tal vez un manojo de padres, de capillas en los barrios, bajaron a ese Dios del cielo, desclavaron a ese Jesucristo de la cruz y lo pusieron en su esquina, o en la campesina que grita acá no pasa nadie, o en la marcha de grandes pancartas, o en el carro que tira el caballo por las noches. ¿Cómo armamos nuestros diositos? ¿Quiénes son estos pastores, párrocos, sacerdotes, padres, profetas, curas, iglesias, que hicieron más ancha esa palabra pueblo que tanto se repite en el Evangelio? Bueno, ya me perdí con tantas preguntas, che, pero no sé, tal vez hasta me olvidé si creía o no. Pero tenemos un buen rato para empezar a saber. De a poco, pero empezar. ¿Hay otro Dios? En muchas cosas había injusticia, pero Dios se acordó de nosotros, mandó su pastor en esta tierra. Trata Dios nos tire coraje, que no nos achiquemos. El profeta es peligroso. Hablar de los pobres en vano es lo mismo que hablar de Dios, porque Dios está en cada pobre que está sufriendo. Y los curas no tienen que opinar de política, salvo cuando opinan a favor. Hubo una parte de la iglesia que siempre estuvo al lado del pueblo y que también sufrió lo mismo que sufrió nuestro pueblo, ¿no? La persecución, la tortura, la desaparición, la muerte. Para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Este modelo es un modelo genocida por goteo. Pero la gente se iba enterando en el resto del país que había un obispo. No quiero asistir a los funerales de la República. Quiere decir que Jesús quiera que los pobres sean pobres. Ser pobre es malo. El que diga que ser pobre es bueno no entendió nada porque nunca tuvo hambre en su vida. Lamentablemente, en un lugar donde se trabajaba, donde había laburo, donde había dignidad, ahora hay un comedor, algo que yo pensaba que no iba a volver a ver en la Argentina. Y a ver, ¿qué quieren que digamos? Está todo bien, nosotros nos callamos la boca, permanecemos indiferentes ante cosas tan terribles. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para estar bien unidos, para enfrentar este deseo de flexibilización laboral, este deseo que tiene este gobierno de que la parte del ajuste lo hagan los trabajadores, lo hagan los pobres y no lo hagan los que realmente tienen el poder. La torta es una y la única forma que se inventó para que llegue a todo es que los ricos dejen de ser ricos para que los pobres dejen de ser pobres. No podemos no estar allí donde los pobres sean aplastados, pisoteados, maltratados, despreciados, excluidos. Estamos descendiendo al infierno. Evangelii Gaudium significa la alegría del evangelio, que la verdad que es bastante distinto de la revolución de la alegría. La injusticia es pecado, la mentira es pecado, el matar es pecado. Pidámosle a Dios que bendiga a cada uno de los trabajadores y que esas manos con esas manos ellos puedan bendecir también sus familias, sus casas, sus trabajos. Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. Que tengo razón. Vamos sacándonos de a poco el primer asombro de un grupo de curas locos apoyando hoy la lucha campesina y ayer y hoy otras tantas peloteras del lado hondo de la patria. Nos va pareciendo que no son tan poquitos, ni eran. Pero, ¿qué hacemos acá para revalidarnos frente a lo que pensamos y sentimos? École, vamos para atrás. Pero no como el cangrejo, que va para el costado, sino para ese atrás de los nacimientos. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Decidme, pues, ¿dónde está el oro? El padre Bartolomé de las Casas era uno de estos curas porfiados, nos han dicho. Se ordenó como sacerdote en 1512, apenas unos años después de la llegada de los españoles a América, y ahí nomás partió como capellán con una expedición que conquistó Cuba. Pero el hombre no soportaba los abusos y las torturas de los colonos sobre nuestros pueblos y renunció a lo que le habían encomendado. Claro, Bartolomé de las Casas quería evangelizar, pero los muchachos que lo trajeron habían venido a hacer negocios. Después denuncia y escribe sobre ese genocidio acá y en España. Brevísima relación de la destrucción de las Indias se llamó uno de sus trabajos, que llegó hasta nosotros y nosotras. Y para conocerlo un cachito más, un poco más cerca de nuestro tiempo, mientras Sarmiento decía por acá que no había que ahorrar sangre de indios, en el mismo momento histórico, mirá lo que escribía sobre Bartolomé de las Casas el poeta y revolucionario cubano José Martí, en su revista La Edad de Oro. La Edad de Oro era una publicación mensual para niños y niñas, y esto garabateó Martí sobre el cura. 4 siglos es mucho, son 400 años. 400 años hace que vivió el padre Las Casas, y parece que está vivo todavía porque fue bueno. No se puede ver un lirio sin pensar en el padre Las Casas, porque con la bondad se le fue poniendo de lirio el color, y dicen que era hermoso verlo escribir con su túnica blanca, sentado en su sillón de tachuelas, peleando con la pluma de ave porque no escribía deprisa. Y otras veces se levantaba del sillón como si le quemase, se apretaba las sienes con las dos manos, andaba a pasos grandes por la celda y parecía como si tuviera un gran dolor. Era que estaba escribiendo los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente a la conquista. Se le encendían los ojos y se volvía a sentar, de codos en la mesa, con la cara llena de lágrimas. Así pasó la vida, defendiendo a los indios. Descubriéndose las Indias en el año de 1492, a 49 años que fueron a ellas cantidad de españoles, que la primera tierra donde entraron para hecho de poblar fue la grande y felicísima isla española. Parece que puso Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano. Todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios ni rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles como lobos y tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ellas 200 personas. La causa por qué han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días, por la insaciable codicia e ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas, que son harto flacas y de poca ofensión. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, e de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor e de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Un cacique, el señor muy principal, que por nombre tenía Hatway, atado a un palo, decíale un religioso de San Francisco algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído. Lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, iría al cielo donde había gloria y eterno descanso, y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique, sin más pensar, que entonces él no quería ir allá, sino al infierno. La piel de su armadura lo descubrí ante la hermosura del lado claro de la luna. Esta noche, sin horas partirá, porque el tiempo no existe en mi cantar, y la muerte no sabe mi reloj, su guadaña no puede con mi amor. Lo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo descubrí que no son ellas, no son culpables las estrellas. Yo descubrí que no son ellas, no son culpables las estrellas. No. ¿Cuál es la iglesia que sostiene a padres como Bartolomé de las Casas? ¿Cuál es la iglesia que acompaña a la pequeña capilla que recibe a los campesinos despojados? Porque hasta acá llegó una institución con mucho poder que con su cruz que acompañó a la espada desterró pueblo por pueblo. ¿Cómo es que un hombre nacido en esa iglesia que despojó trabaja por los despojados? Bueno, pareciera que la grieta también es eclesiástica, ¿no? Tal vez este sea un capítulo con demasiadas preguntas, pero uno no puede dejar de hacerse una idea de la aparición, del laburo de estos curitas con su otro dios a lo largo de la historia. ¿Qué habrá pasado, por ejemplo, en las guerras por la independencia, o en las luchas de las provincias contra el poder del puerto de Buenos Aires, o en qué vereda se paró la iglesia poderosa frente a las matanzas más injustas, y cuál es la vereda angosta por la que caminaron y caminan los padres del pueblo, de los pobres y las pobres, de los más jodidos, ¿no? Cuando uno no sabe, hay que preguntar. Por eso hablamos con el teólogo, filósofo y profe Rubén Dri, del litoral entrerriano, el hombre que tiene menos preguntas que nosotros y algunas respuestas. Dri formó parte del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, una corriente de la Iglesia Católica que estaba del bando de los dominados y no del poder. Uno de los hombres que rescató del fondo las raíces liberadoras del cristianismo. Por supuesto, durante la última dictadura se tuvo que ir a México porque, ya lo iremos sabiendo en un ratito, pero a las botas no le gustan nada las sotanas en las calles de tierra. El profe Rubén Dri, que es hijo de campesinos pobres también, tiene muchos libros escritos, pero para que vayamos acercándonos a su palabra, estaría bueno rescatar dos títulos que lo pintan de pensamiento entero y lo van a hacer pasar para que nos salve de tantas preguntas. El movimiento antiimperial de Jesús es uno, y otro, la iglesia nace del pueblo. Uno ya sabe qué puerta tocó, ¿no? Sí, la iglesia, de hecho, bueno, digamos como institución de poder ha traicionado realmente el mensaje de Jesús, ¿no? Este mensaje lo salvan los componentes de la iglesia que realmente que asumen el compromiso, que son perseguidos por sus mismos hermanos, ¿no? De hecho, Monseñor Romero, de hecho, fue dejado solo absolutamente por Juan Pablo II, por el Papa. Monseñor Angelelli fue dejado absolutamente solo por sus hermanos obispos, ¿no? Que incluso se transformaron en voceros de la noticia de que la muerte de Monseñor Angelelli era simplemente un accidente y no que era propiamente un asesinato. Siempre ha habido en el seno del cristianismo y en el seno de la iglesia la teología de la dominación de parte de una institución de poder y teologías de la liberación que acompañaban a prácticas de liberación de curas y también de laicos y de religiosas, ¿no? Cuando se produce acá el proceso de independentista, el proceso de la independencia, aparece con mucha claridad, ¿no es cierto? Es una institución que está completamente pegada a la monarquía y a través de la monarquía a su vez al Vaticano, ¿no es cierto? Y en cambio un clero criollo que está por la independencia. Pero después, a medida en que se fueron manifestando acá las luchas, lo que se denominan las guerras civiles, que en realidad fue la lucha del federalismo, del interior en contra del unitarismo, aparece por una parte una institución jerárquica con quienes manejaban el poder, incluso que apoyaron incluso el genocidio de la guerra del Paraguay, y después los curas del interior que estaban con los caudillos, que estaban con los movimientos populares que se opusieron a la guerra del Paraguay y que fueron perseguidos, ¿no? Estas líneas estuvieron siempre presentes, ¿no? Hoy se liga fácilmente teología de la liberación y curas tercermundistas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que cuando comenzamos nosotros como curas tercermundistas o sacerdotes para el tercer mundo, en realidad no existía la teología de la liberación. Es decir, no habíamos elaborado una teología que correspondiese realmente a la práctica de liberación. Ello no quiere decir de ninguna manera que en el cristianismo no existía. Existía, lo que pasa es que estaba muy soterrada. Es decir, tuvimos que descubrir las raíces de liberación del cristianismo, redescubrir las raíces de liberación del cristianismo, ¿no? La teología de liberación surge a partir de nuestra práctica, ¿no? A partir de prácticas de liberación. Y vamos redescubriendo la práctica de liberación de Jesús de Nazaret, la práctica de liberación de los grandes profetas hebreos, de las comunidades cristianas primitivas, del movimiento cristiano primitivo, y a partir de ahí se va reelaborando naturalmente una teología de la liberación. Porque la teología, en forma muy simple, no es otra cosa más que la reflexión que hacen los hombres de fe. Es decir, es la reflexión de fe que se hace a partir de la propia práctica. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a tener una práctica popular, una práctica junto a los sectores populares, a los pobres, en contra de la dominación, vamos entrando en contradicción con la teología que habíamos recibido. Y a partir de ahí es que se comienza entonces esta reelaboración de la propia teología, es decir, el repensar nuevamente nuestro cristianismo, repensar nuevamente nuestra fe. Y esto va a dar como resultado lo que se denominó finalmente teología de la liberación, ¿no? No es esto un descubrimiento que hacen algunas mentes lúcidas. No surge la teología de la liberación en las academias, no surge propiamente en la institución como tal de la Iglesia, sino que surge a partir de las prácticas de liberación de sacerdotes, de cristianos, de monjas, de religiosas, ¿no es cierto? Que en la medida que van asumiendo el proceso de liberación popular, van repensando su propia fe. Y a partir de ahí es que va surgiendo lo que finalmente se denomina teología de la liberación, ¿no? Degollando antes que Violeta, Rubén Dri decía, nombraba, a los curas que han quedado solos, solos ante la iglesia y ante los demás sacerdotes. Monseñor Ayeleli, por ejemplo, que terminó la intemperie de sus hermanos obispos cuando ellos voceaban que el padre había muerto en un accidente, que no lo habían asesinado. Y acá estamos, al costado de la ruta donde lo mataron. Y será por eso, porque murió en el camino, que sigue andando por ahí el padre Enrique Angelelli, un cura bien de las provincias también, que nació en Córdoba y lo mataron acá, en La Rioja, porque plantaron su muerte como un accidente automovilístico, pero en 1976 era más la gente que se mataba y no la que se moría, ¿no? Volvía de celebrar una misa en Chamical, en La Rioja, en homenaje a dos sacerdotes también asesinados. Angelelli fue uno más. Pero como decimos que sigue andando en esta ruta, nos han contado algunas de sus historias. El pelado, como le decían, una vez estaba dando una misa en una villa miseria, en Córdoba Sur, una mesa como altar, un jarro de lata como cáliz, y cuando llegó el momento de comulgar, el padre dijo: quisiera que tomáramos vino ahora, pero como ni siquiera tenemos agua potable, yo los invito a que nos demos un abrazo. Así era, cuentan, con una oreja en el Evangelio y la otra en las amas de casa, en las campesinas y campesinos, en los obreros y en los que no tenían laburo. Y estarse ahí, en el medio de la dictadura, no merecía ni el más flaco perdón de Dios, como dijera Hellman. Ni Angelelli, ni tantos más, ¿no? Miguel Ramondetti, otro de los curas comprometidos con lo que pasa en las barriadas acá abajo y no en el reino de los cielos, laburó como albañil, metalúrgico, electricista, pero antes de eso, el padre Ramondetti junto a 21 sacerdotes más fundaron efectivamente el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Él fue el primer coordinador general en el año 1968. La negrura del 76 fue uno más de los que tuvo que irse rápido del pago. En ese momento estaba trabajando en un barrio de Goya, en Corrientes, que se inundaba cada dos por tres con problemas de todo tipo, y ya habían querido secuestrar al presidente de esa comisión vecinal. Después, con la democracia, volvió a la Argentina y siguió trabajando, militando, hasta que murió ya de viejito y no hace mucho. Mira, vos, cuentan que en sus últimos días conservaba fuertemente tres cosas: un retrato de su madre, joven, un crucifijo y una foto del Che Guevara. Justo otro Jesucristo, han dicho, y no solo por la barba. La palabra de Miguel Ramondetti. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dar la vida no es suicidio, ojo, ¿eh? No es regalar la vida. Es utilizar tu vida como un instrumento de lucha. Es saber que podés perder en ese sentido. Y estar dispuesto a perder. Pero no vas a perder. No vas a perdedor. No vas a que te maten. Vas a luchar para vivir. Pero no solo vos, sino para que otros vivan. La muerte de Cristo no es eso. Si usted es una religión de muerte, porque ponen un muerto como símbolo. Sí, pero no es un muerto cualquiera. El Che no es un muerto cualquiera. Muertos hay millones y millones. Y suicidas hay millones. Pero no es esa la muerte del Che. No es esa la muerte de Cristo. No es esa la muerte de Camilo Torres. Son tipos que se entregaron. No es que se entregaron como el vencido que entrega el arma. No, no se entregaron nada. Lucharon hasta el final. Tiraron hasta el último tiro que pudieron, hasta que cayeron. Y murió con la muerte. En América Latina existe la violencia. ¿Pero qué es la violencia? Si ustedes se van a dedicar a condenar la violencia de un pueblo que se defiende de una violencia centenaria anterior, van a estar equivocados. Porque de eso se trataba. Este continente hace 500 años que está sufriendo la violencia de los barcos que vinieron de afuera. Entonces, si lo vamos a condenar porque empieza a defenderse, aún con las armas, estamos equivocados. Tenemos que hacer una consideración global de la problemática. Estas voces están cantando la misa para el tercer mundo, escrita por el padre Mujica. Una misa, una obra y un cantar diferente, claro, porque se hablaba de otro Dios. Dame un poquito más, Nico, a ver. Claro, ya habla de los hombres en busca de justicia y no tanto de Dios, ¿no? El padre Carlos Mujica escribió esta obra, La Misa para el Tercer Mundo, te decía, y acá la tengo en la mano porque me la prestó Juan Pablo, uno de los hacedores de este programa. Igual me dijo, cuídala, porque me la regaló un amigo y su padre tuvo que esconder la grabación durante un buen tiempo. Y sí que era jodido, parece, tener La Misa para el Tercer Mundo, porque ni siquiera el padre Mujica pudo escucharla o verla porque lo mataron antes. No pudo verla y escucharla como lo estamos haciendo nosotros ahora. Se editó 4 meses después de su asesinato, en 1974. La tapa original tiene la imagen del Cristo del Pan de Azúcar, viste, de Brasil, porque era sede del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo al que Mujica pertenecía. Esto que estamos escuchando ahora, esta obra, fue secuestrada y destruida apenas había salido a la venta. Se rompieron casi todas las copias y se prohibió la presentación, que se iba a hacer en ese septiembre de 1974. Se salvaron poquitos ejemplares y algunos vieron la luz 33 años después. La discográfica, por ejemplo, que hoy es una multinacional, no tenía idea de su existencia, no figuraba ni siquiera en su catálogo inactivo, que le llaman. El vinilo no alcanzó a registrarse en aquel momento, pero en el 2004, finalmente, 2004, mirá qué año estamos hablando, La Misa para el Tercer Mundo, cantada por el grupo vocal argentino Nuevo y escrita por el padre Carlos Mujica, salió a la luz otra vez. Vení un cachito. Sí, sí, acércate. Vení. Por las dudas, y entre nosotros, si te interesa, apúrate a bajarla. Qué sé yo, cómo venimos, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, lo nombramos tanto a Mujica, vamos a traerlo hasta acá, con su misa y con su palabra. El padre Pichi, amigo y ladero de él, nos cuenta un poco más sobre este cura que supo armar otro Dios. Bien, yo soy el padre jesuita Maese Gayer, o Pichi, que es muchísimo más fácil. Carlos Mujica y yo enseñábamos teología en la Universidad de El Salvador,

Y donde empezamos, nos vamos a quedar. Anduvimos por todas las provincias, por todos los barrios y por todos los tiempos también, pero nos volvimos a Santiago del Estero. Porque tal vez la tranquilidad del paisaje lo calle, pero acá hay luchas. Y se nota. Cuando los poderosos están molestos, se nota. Acá nomás, a pocas leguas, unos sicarios incendiaron la capilla San Isidro Labrador, ¿te acordás? No podría llamarse de otro modo, ¿no? Entre los campesinos y las campesinas que labran su tierra mientras luchan por ella. Y decir que todavía nos quedan de esos curitas que nos arriman otro dios más cartonero, otro dios más hachero, más madre y tejedora. Es en las resistencias que van haciendo a Dios, ¿no? En las barriadas, en las comunidades, en el monte. Al final, entre tanta cosa, ¿hay o no hay otro Dios? Quizás sí, o eso nos contaron hoy, pero es más posible mirarlo de cerca, entre los hombres y las mujeres, los que están a tu lado, siendo parte del pueblo. No son pocos los Jesucristo que quisieron tanto vivir, tanto y tan desesperadamente, que acabaron dando su vida. Y no fue en los santos cielos, fue acá, en la tierra. La hicimos Juan Pablo Berch, Beatriz Capese, Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Puchero García, Yamila Galicer, Nicolás Crespién y Román Solsona. Más o menos así, en la tierra detrás de mis ojos.